Me llamo Miguel y te doy la bienvenida a Hablo Solo. Diario de un autoestopista. Mi última esperanza es un camionero. Si no viene, yo me muero. Y entonces perseguiré a todas esas personas que, aterradas, miran para otro lado y aceleran. Porque soy el mal encarnado. Como las uñas cuando se pelan. Rojito, rojito como un tomate. Una vez se me cayó un tomate al suelo y chafó una hormiga. Fue un poco exagerado por mi parte, su chiste no había sido tan malo. Era sobre caracoles, aunque no me acuerdo bien. Parece que no recuerdo todo perfectamente. Hay algunas cosas de cuando tenía 2 meses que se me han borrado. Igual que alguna asignatura de cuando estuve en la universidad. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tortura! Por suerte me echaron. Me dijeron que no podían tener allí a alguien que en un futuro procuraría olvidar de lo que allí se hablaba. Me pregunto cómo lo adivinaron. Aunque bueno, era una facultad científica. Sus herramientas tendrían para hacerlo. Estoy esperando a que alguien que vaya a Toronto se me acerque y me proponga un hueco en su coche o camión. Me he cansado de pedirlo, con el dedo y de palabra. Que hagan el trabajo otros y que adivinen a dónde voy y de dónde vengo con la pista de Spain Toronto que me he escrito en un cartón grande. Mientras seguiré cómodamente aquí sentado en una silla de camping que me encontré y en la que no he dormido también muy cómodamente. Café, plancton, sin plancton, olor a no haberme duchado ni apenas lavado en 4 días. La gente a mi alrededor creo que necesita que me duche y que haga una colada. Quizá por eso no paraba ningún coche en la carretera esta mañana. Porque me olía a 1/2 kilómetro de distancia con las ventanas cerradas. Y vamos a ir dejando esta disertación, aunque... Bueno, ¿dónde está? Tirada por los suelos, renqueante y pidiendo clemencia. Quemadme, por el amor de lo que sea que exista. Y una vez dejada, termino de escribir.